Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes a todos. Desde Argentina comenzamos un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos, que hacemos junto a Esther Letrica y Víctor Vivé. Mi nombre es Ricardo Sánchez y les decimos que si quieren contactarse en vivo con nosotros, estamos en el MSN Messenger en la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Y la idea de la primera parte de este programa de hoy es la de comentarles qué sucedió en la 11ª convención de la Liga Iberoamericana de Astronomía, de la LIADA, que se llevó a cabo aquí en Argentina, en Buenos Aires, en un colegio céntrico, con una asistencia de unas 70, 80 personas y unas exposiciones extraordinarias. Tanto Esther Letrica como quien les habla participaron de esa convención como organizadores, junto a Jorge Coglan, del Centro de Observadores del Espacio de Santa Fe, y Viviana Bianchi. Y realmente ha salido muy, muy bien. Superó realmente las expectativas que teníamos esta reunión, en la que por primera vez han participado de países centroamericanos. Los asistentes han sido de Bolivia, Brasil, Uruguay, y Jorge Colorado ha venido desde El Salvador. Realmente para todos los que asistimos fue una experiencia inolvidable. Se trataron temas de los más variados. Ha habido astrofísica, observaciones, una dosis muy fuerte de la enseñanza de la astronomía en las escuelas, conferencias, bueno, de lo mejorcito de la astronomía iberoamericana. Ha estado concentrado el 24, 25 y 26 de noviembre en el centro de Buenos Aires. Todo comenzó el viernes 24 de noviembre, cuando después de las acreditaciones se dio la bienvenida a todos los asistentes por parte del secretario de la LIADA, Jorge Coglan, y de quien les habla. Hemos estado recibiendo a la gente que ha ido llegando y, como les decía recién, resaltamos fundamentalmente la presencia de tantos países iberoamericanos representados en ese lugar. Luego, a las 14 horas, un poco después en realidad, empezó la primera exposición por parte del doctor Raúl Podestá. El doctor Podestá es un físico y matemático argentino de los más destacados, un observador muy importante que tenemos aquí en Argentina, y es el director del observatorio Nova Persei. La disertación trató sobre tres estrellas variables en Orión, una investigación que él ha venido realizando en los últimos años y en la que ha estimulado a otros observadores a que se unan a su campaña sobre estas estrellas que están, según dice, bastante poco estudiadas. Al finalizar esta charla del doctor Podestá, el profesor Gabriel Otero, de Uruguay, de la Asociación de Aficionados a la Astronomía Uruguaya, nos habló sobre experiencias y desafíos en la enseñanza formal y no formal de la astronomía en el Uruguay. Una disertación que realmente nos dejó boquiabiertos a más de uno, porque el profesor Otero enseña de manera muy práctica y muy participativa a sus alumnos la astronomía. No tanta teoría, no tanto texto, sino que puedan ver en la práctica, por ejemplo, la representación del sistema de coordenadas astronómico o el paso del Sol, con elementos muy simples como botellas descartables, lápices, un poco de papel. Una charla realmente imperdible. El profesor Otero destacó, entre otras cosas, que el Uruguay es el único país latinoamericano que aún conserva la enseñanza de la astronomía en su currícula de los, para los alumnos de la secundaria, pero que está en peligro de desaparecer. Están haciendo un esfuerzo muy grande porque la astronomía en Uruguay se sigue enseñando en las escuelas. Después de esta excelente disertación del profesor Otero, el señor José Renato Reixmaya de Campinas, Brasil, nos hizo una simulación de un cometa utilizando hielo seco como una actividad práctica para enseñanza de física y astronomía a los alumnos. Con hielo seco, un poco de agua y muy pocas cosas más, los alumnos podían ver cómo se desarrollaba la coma y luego la cola, el vestigio de cola de un cometa. Realmente una experiencia física extraordinaria que nos dejó boquiabiertos. Ya promediando la tarde, el ingeniero Santiago Pablo Antonio del Observatorio de Córdoba en Argentina nos habló sobre historia de la astronomía. Él ha sido uno de los autores que ha compilado el Gran Atlas Argentino y ha hecho muchos trabajos sobre los atlas y catálogos estelares de este país. También nos relató la historia del Observatorio de Córdoba, el primer observatorio argentino, con todos los personajes históricos y toda la historia que ha habido entre los distintos presidentes y los directores de observatorio para lograr que este lugar cordobés haya sido el primero en registrar las estrellas del sur desde Sudamérica. Ya terminando la primera parte de esa tarde del viernes, el ingeniero Pablo González nos habló sobre un proyecto educativo que está encarando. El proyecto se llama Magnitudes Estelares y consiste en que sus alumnos primero observen y luego registren y comparen las magnitudes de las estrellas más brillantes y las cotejen luego con los catálogos profesionales. Según él nos cuenta de su experiencia, el proyecto ha llevado a que los alumnos se interesen mucho al ver que es fácil observar y a su vez que lo que están haciendo tiene que ver directamente con lo que han hecho otros profesionales y los estimula realmente a seguir observando. Además, el ingeniero Pablo González está embarcado en proyectos de cohetería. Han hecho ensayos desde los exteriores de Buenos Aires con algunos cohetes experimentales con muy buenos resultados y ha logrado que un lindo grupo de alumnos se interese en estas actividades espaciales. Luego de una media hora de descanso con café y gaseosa de por medio, comenzó la primera conferencia profesional, que fue dictada por el doctor Salvador Gil. El tema, ¿por qué brillan las estrellas y el problema de los neutrinos solares? El doctor Gil nos ha paseado por toda la física de los neutrinos, nos explicó por qué son tan difíciles de detectar y los proyectos modernos que pronto seguramente lograrán la detección de los primeros neutrinos y sus propiedades físicas que permitirán resolver varios misterios de la astrofísica. Poco después, la señora Patricia Olivela nos trajo uno de los temas más interesantes de enseñanza y divulgación de la astronomía. Se trató sobre didáctica de la astronomía. La astronomía va a la escuela. Y Patricia nos tiene acostumbrados a ser una gran docente y divulgadora, y nos explicaba cómo a veces los que nos dedicamos a la divulgación nos complicamos en temas físicos sin darnos cuenta que las carencias de conocimientos son mucho más básicas, que hay chicos y hasta profesores que no saben realmente en dónde está el norte o el sur, o qué es la el azimut o la elevación o a qué distancia está la luna. Bueno, ella nos puso una perspectiva desde el lado de alguien que le enseña a los más chiquitos y nos demuestra que a veces es más importante estimular a maestros y alumnos a comprender los conceptos más básicos para después entusiasmarlos a avanzar un poco más en el mundo astronómico. Y luego la doctora Connie Walker nos visitó. La doctora Connie Walker es una estadounidense del Observatorio Astronómico Óptico de Tucson, Arizona, y nos presentó el proyecto Family Astro, o Astronomía en Familia, como lo conocemos aquí en el sur. Un proyecto diseñado para acercar a las familias a la astronomía, compartiendo padres e hijos que mediante juegos y todas actividades lúdicas e ir adentrándolos en los problemas astronómicos más básicos. Como última charla del día, un disertante de Brasil, Felipe de Miranda y Souza, que nos explicó también cómo realizan actividades de enseñanza y divulgación de la astronomía en ese país. Muy parecido a lo que nos había hablado un rato antes Patricio Olivela, acercar a los chicos más a los fenómenos fundamentales y no tanto a complejidades astrofísicas que no pueden entender. Finalizamos ese primer día con una corta sesión de observación en el patio principal del Colegio del Salvador, donde se realizó esta convención. Y les digo corta observación porque, como correspondería a las leyes de Murphy, se largó a llover poco rato después. Las actividades del sábado 25 de noviembre fueron bastante más extensas porque arrancaron a las 9 de la mañana y terminaron alrededor de las 21 horas, casi exactamente 12 horas de presentaciones que realmente eran tan buenas que no nos cansamos de escuchar. Comenzamos a las 9 horas con una conferencia del señor Raúl Salvo, del Observatorio Astronómico Los Molinos de Uruguay, sobre la confirmación y recuperación de cometas desde el Observatorio Astronómico Los Molinos. Realmente nos ha presentado su experiencia de observación y cómo ha logrado en poco tiempo de práctica comenzar a reportar a los sitios profesionales ya los primeros cometas. Han descubierto ya un cometa en forma compartida en Uruguay y realmente nos gustó mucho la sencillez por un lado y la calidad científica por el otro con el que se han realizado estos trabajos de recuperación de cometas. Luego de esa conferencia, el señor Julio César Peneireiro de Campinas, Brasil, nos habló sobre una forma distinta de hacer astronomía. Ellos han estado experimentando en la detección de rayos cósmicos ultraenergéticos a través de un telescopio de partículas realizado en Brasil, también con métodos muy sencillos, y que han comenzado a trabajar obteniendo resultados muy buenos. Luego, a las 10 de la mañana, comenzó un simposio de cometas. El coordinador de la sección cometas de la Aliada, el señor Luis Mancilla, hizo una presentación de los trabajos realizados por esta sección a lo largo del año, y poco después, el ingeniero Gerardo Adiego, de la Asociación de Aficionados a la Astronomía y de la Red de Observadores del Uruguay, nos habló sobre sus observaciones sobre el espectacular cometa 73P, otro trabajo realmente extraordinario de los amigos uruguayos que nos ha sorprendido gratamente a todos. Promediando la mañana y luego de un breve descanso de media hora, café de por medio y charla entre los distintos aficionados que nos conocíamos por correo electrónico, pero que nunca nos habíamos visto la cara, porque eso sí que es digno de destacar. Si bien dentro del salón hemos vivido cosas muy importantes, en los pasillos hemos estado disfrutando de las experiencias, anécdotas y tantas cosas de los aficionados que solo nos escribíamos por mail y ahora cara a cara nos podíamos ver y disfrutar. Como decía, poco después de este descanso, el señor José Aguiar de Brasil nos habló sobre la reducción de datos de los cometas 2006A1 y 2000W1. Al rato, el señor Marcelo Peralta de la Red de Observadores de Uruguay y Capa Crucis nos habló sobre el asunto de Neptuno. Un verdadero tema que luego de la convención ha estallado en los foros porque nos hizo descubrir que la historia del descubrimiento de Neptuno es una verdadera historia detectivesca, poco conocida, y que no es tal y como nos cuentan los libros de astronomía. Terminada esta conferencia, pasamos a un almuerzo realmente de camaradería, y entre anécdota y anécdota nos decidimos a volver a entrar al salón para la siguiente conferencia del señor Carlos Alberto Krausenko, de la sección Estrellas Dobles de la Aliada. Nos habló sobre las estrellas dobles y los astrónomos aficionados. Al finalizar esta conferencia, la representación centroamericana se hizo presente. Jorge Arturo Colorado, de la Asociación Salvadoreña de Astronomía, nos habló sobre panorama y perspectivas de la astronomía popular en El Salvador y Centroamérica. Una excelente descripción de los trabajos que están haciendo no solo en El Salvador, sino en los distintos países, Guatemala, Panamá, Honduras. Ha hecho una descripción realmente brillante de las actividades que realizan en Centroamérica y de lo importante que es la astronomía como un baluarte de la ciencia frente a tanta charlatanería que lamentablemente allí también se da. Al finalizar, tres conferencias dictadas por profesionales. La primera por el doctor Guillermo Bosch, de Gemini, Argentina, que nos habló sobre la participación de la Argentina en el Observatorio Gemini. Una disertación en donde nos describió el proyecto Gemini, el funcionamiento de cada uno de sus telescopios, sus instrumentos, algo realmente impactante. Tecnología de punta presente en la convención de la Aliada. Al finalizar, el doctor Leonardo Pelliza, del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, nos habló sobre la detección de los pulsos de rayos gamma, los gamma ray bursts. También resaltó la necesidad de que los observadores aficionados colaboren con los profesionales en la detección de estos fenómenos tan interesantes. Y luego, la conferencia del licenciado Gabriel Bengochea, Cosmología, nos habló sobre la precisión de nuestra ignorancia. Una conferencia realmente interesantísima, a mí es una de las que más me gustó, porque nos supo decir por qué es esa precisión de la ignorancia. Por un lado, destacó la precisión con la que en estos últimos 10 años ha comenzado a medirse el cosmos, el avance que se ha realizado en todo lo que es la instrumentación y lo preciso de los modelos cosmológicos. Pero, a pesar de que todas las mediciones se realizan con una precisión del orden del 1%, también nos habló que, como el universo está constituido en un 75% por energía oscura y materia oscura, conocemos con mucha precisión cómo se comporta lo que no entendemos qué es. ¿Se entiende? Conocemos el comportamiento del universo, lo explicamos con mucha precisión por energía oscura y materia oscura, pero no sabemos qué son estas dos cosas. Así que de allí el nombre, la precisión de nuestra ignorancia. Finalizadas estas charlas profesionales, nuevamente el Dr. Raúl Podestá nos habló sobre astrometeorología, el comportamiento de los vientos de Júpiter y Saturno. Seguido a esto, la señorita Claudia Pérez Ferrer, del grupo HRNAR, de Mar del Plata, Argentina, nos mostró cómo celebraron en esa ciudad la Semana Internacional de la Astronomía. Y habló mucho también de cómo hacer difusión, cómo ella hace difusión para los más chicos. Un tema que se ha reiterado permanentemente en la convención. Finalizada su disertación, el señor Diego Córdoba, de la página espacial.com de Argentina, nos habló de forma muy didáctica sobre la historia de la estación espacial y su futuro. Seguido a esto, el profesor Rafael Girola, del Grupo Astronómico Don Torcuato de Argentina, nos habló sobre una mirada a las escenas de cambios paradigmáticos en la astronomía. Y para finalizar las charlas de ese día y ya de todo lo que tiene que ver con las charlas de la convención, el señor Claudio Martínez, del Instituto Superior de Ciencias Astronómicas, nos habló sobre la sección Ocultaciones de la LIAD y los trabajos hechos desde Iberoamérica en los periodos del 2005 y 2006. Finalizado esto, se hizo el acto de cierre, la entrega de certificados, y habló el presidente de la LIAD, el señor Sergio Domínguez, de manera muy emotiva y diciéndonos una frase que nos pegó a todos: la astronomía me ha dado, sobre todo, amigos. Más allá del trabajo científico, los amigos y la camaradería fueron algo muy presentes ahí en la convención. Luego de esto se hizo una visita al Observatorio y Museo Astronómico del Colegio San José de Buenos Aires, que queda a pocas cuadras de ahí, y luego la cena de camaradería en una pizzería de la zona hasta largas horas de la madrugada. Finalizamos el día domingo 26 con una visita al planetario Galileo Galilei, en donde el licenciado Mariano Rivas, que ha participado varias veces aquí en Radio Cosmos Argentina, nos brindó el espectáculo La Armonía del Universo. Un espectáculo de astronomía general, muy ameno, muy bien musicalizado, que nos hizo recorrer el cosmos de punta a punta de manera asombrosa. Y así se terminó la convención. El domingo nos despedimos realmente de manera muy emotiva a todos, habiendo disfrutado de 2 días y medio de unión, del conocernos las caras, del saber que en toda Iberoamérica existe el objetivo común de enseñar la astronomía cuanto más se pueda, de el descubrir el grado de profesionalidad con la que trabajan los astrónomos aficionados, y sobre todo con la satisfacción de la tarea cumplida, del trabajo hecho, el haber cumplido con toda esta gente que, costeándose los viajes y las estadías, ha estado presente, como siempre, en las convenciones de la LIADA. Y ya preparándonos, porque en el 2008 lo haremos también en el norte de Argentina. Ya estamos viendo y comenzando a preparar la siguiente convención de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Thank you. Y a continuación, Patricia Mermos nos relata algunas de las noticias más destacadas de este último tiempo. Encontrada bacteria en las profundidades de la Tierra. Un grupo de investigación dirigido en Princeton ha descubierto una comunidad de bacterias aisladas a casi 3 kilómetros de profundidad que obtiene toda su energía de la degradación de rocas radiactivas y no de la luz solar. Según miembros del equipo, el hallazgo sugiere que podría haber vida en condiciones extremas similares incluso en otros mundos. La comunidad bacteriana autosuficiente hallada en una mina de oro de Sudáfrica prospera a base de aguas subterráneas ricas en nutrientes y ha estado aislada de la superficie de la Tierra durante varios millones de años. Representa el primer grupo de microorganismos conocido que depende exclusivamente de compuestos de hidrógeno y azufre para su alimentación. Las condiciones extremas bajo las cuales viven estas bacterias se asemejan a las de la Tierra en sus orígenes, pudiendo ofrecer una idea de la naturaleza de los organismos que vivieron mucho antes de que nuestro planeta tuviera una atmósfera de oxígeno. Los científicos que proceden de 9 instituciones colaboradoras tuvieron que excavar 2,8 kilómetros bajo la superficie de nuestro planeta para encontrar estos inusuales microorganismos, llevando a especular que podría existir vida en circunstancias similares en algún otro sitio en el sistema solar. Lo que realmente me excita es la posibilidad de que haya vida bajo la superficie de Marte, señaló Tullis Onstott, un profesor de geociencia de la Universidad de Princeton y líder del equipo de investigación. Estas bacterias han permanecido aisladas de la superficie de la Tierra durante bastantes millones de años, pero han prosperado en condiciones que la mayoría de los organismos considerarían hostiles para la vida. ¿Podrían estas comunidades bacterianas sobrevivir independientemente de lo que ocurra en la superficie? En ese caso, aumentan las probabilidades de que haya organismos que puedan sobrevivir incluso en planetas cuyas superficies hayan estado estériles para la vida desde hace tiempo. El equipo de Onstott publicó sus resultados en el número del 20 de octubre de la revista Science. El equipo de investigación incluye como primer autor a Lee Hung Lin, que llevó a cabo muchos de los análisis como estudiante de doctorado en Princeton y después como investigador postdoctoral en la institución Carnegie. Estas bacterias son realmente únicas en el más estricto sentido de la palabra, dijo Lin, ahora en la Universidad Nacional de Taiwán. Sabemos lo aisladas que han estado estas bacterias porque los análisis del agua en la que viven muestran que esta es muy antigua y no ha sido diluida por aguas superficiales. Además, descubrimos que los compuestos hidrocarbonos presentes en el medio no vienen de organismos vivos como es habitual y que la fuente de hidrógeno necesario para su respiración procede de la descomposición de agua mediante degradación radiactiva de uranio, torio y potasio. Dado que el agua subterránea que el equipo analizó para encontrar las bacterias procede de varias fuentes distintas, es difícil determinar específicamente cuánto tiempo han estado aisladas. El equipo estima el marco temporal entre 3 y 25 millones de años, lo que implica que los seres vivos son más adaptables de lo que se pensaba. Sabemos sorprendentemente poco acerca del origen, evolución y límites de la vida en la Tierra, dijo la bioquímica Lisa Pratt, que lideró la contribución de Bloomington de la Universidad de Indiana al proyecto. Los científicos están ahora empezando a estudiar los diversos organismos vivos de las partes más profundas del océano y la corteza rocosa de la Tierra está prácticamente inexplorada a profundidades superiores a medio kilómetro bajo la superficie. Los organismos que describimos en este artículo viven en un mundo completamente diferente del que conocemos aquí arriba. Ese mundo subterráneo, señala Onstott, es una piscina sin luz de agua a presión caliente y salina que apesta a azufre y gases nocivos que los humanos encontrarían irrespirables. Pero la recientemente descubierta bacteria que está emparentada lejanamente con la familia Firmicutes de microbios que habitan cerca de las fuentes hidrotermales submarinas viven allí. La radiación hace posible la producción de montones de compuestos de azufre que esas bacterias usan como una fuente de comida altamente energética, indicó Onstott. Para ellas es como comer patatas fritas. Pero la llegada del equipo de investigación llevó consigo una sustancia hasta el mundo subterráneo que, aunque vital para la supervivencia de los humanos, se mostró fatal para los microorganismos, el aire de la superficie. Estas criaturas parecen tener un problema muy serio con su exposición al oxígeno, señaló Onstott. No parece que podamos mantenerlos vivos después de recogerlos para su análisis. pero dado que este medio ambiente es muy similar a la Tierra en sus orígenes, eso nos proporciona una pista sobre la clase de criaturas que pudieron haber existido antes de que apareciese el oxígeno en la atmósfera. Onstott indicó que hace varios cientos de millones de años algunas de las primeras bacterias en el planeta pudieron haberse desarrollado con éxito en condiciones similares, y que los microorganismos recientemente descubiertos podrían arrojar cierta luz sobre la investigación de los orígenes de la vida en la Tierra. Estas bacterias se sitúan probablemente próximas a la base del árbol del dominio bacteriano de la vida, comentó. Podrían ser genealógicamente muy antiguas. Para averiguarlo, tendremos que compararlas con otros organismos como los firmicutes y otros como las criaturas amantes del calor de las fuentes termales de las profundidades del océano. El equipo de investigación está construyendo un pequeño laboratorio 3,8 kilómetros bajo la superficie en la región Witwatersrand de Sudáfrica para continuar con el estudio del nuevo ecosistema, dijo Onstott, quien espera que los hallazgos sean útiles cuando las futuras cápsulas espaciales sean enviadas para buscar vida en otros planetas. No fue solo un meteorito lo que acabó con los dinosaurios. Hay cada vez más evidencia de que los dinosaurios y muchas especies de su época no fueron eliminados por el célebre impacto de meteorito de Chicxulub. Ahora, una paleontóloga sostiene que impactos múltiples de meteoritos, vulcanismo intenso en la India y cambios climáticos coincidieron fatídicamente en el final del período Cretáceo. El impacto de Chicxulub puede, de hecho, haber sido el menor y más temprano de una serie de meteoritos y erupciones volcánicas que golpearon la vida en la Tierra durante más de 500.000 años, según Gerda Keller, paleontóloga de la Universidad de Princeton, y sus colaboradores Thierry Adate de la Universidad de Neuchâtel, Suiza, Sol Berner y Doris Steuben de la Universidad de Karlsruhe, Alemania. Un impacto final aún indeterminado a 65,5 millones de años parece haber sido el golpe definitivo, exterminando dos terceras partes de las especies en una de las mayores extinciones masivas en la historia de la vida. Según los investigadores, es este impacto, no el de Chicxulub, el que dejó la famosa capa de iridio extraterrestre encontrada en rocas de todo el mundo y que constituyó el punto final de la era de los dinosaurios. Sedimentos marinos obtenidos del cráter de Chicxulub, así como de un emplazamiento en Texas junto al río Brazos y de afloramientos en el nordeste de México, revelan que el meteorito de Chicxulub colisionó contra la Tierra 300.000 años antes de la extinción masiva. Así que, según la nueva versión de la historia, el impacto de Chicxulub, aunque violento, no hizo más que colaborar con las erupciones masivas y prolongadas en la meseta del Deccan, India, así como con el cambio climático, para llevar a las especies hacia el límite de su resistencia. Entonces, un segundo impacto se convirtió en el mazazo definitivo para muchas de ellas. El vulcanismo en la meseta del Deccan contribuyó a la catástrofe múltiple, liberando de la atmósfera grandes cantidades de gases con efecto invernadero durante más de un millón de años antes de la gran extinción. Hacia la época del impacto en Chicxulub, la tierra y los océanos eran más cálidos. Las especies marinas sufrían por el calor. Muchas se adaptaron a tales condiciones haciéndose más pequeñas, hasta menos de la mitad de su tamaño, y reproduciéndose aceleradamente y con muchas crías para incrementar la probabilidad de supervivencia de la especie. El impacto de Chicxulub coincidió con este período crítico y probablemente contribuyó a la caída de los dinosaurios. Pero el vulcanismo en la meseta del Deccan hizo también lo suyo con el efecto invernadero. Después se produjo el segundo impacto meteórico masivo, que arrojó a muchas de las especies directamente hacia la extinción. ¿Pero dónde está este cráter? Desearía saberlo, declara Keller. Hay indicios de que podría haber caído en la India. El paleontólogo Sankar Chatterjee del Museo de la Universidad Tecnológica de Texas en Lubbock cree haberlo encontrado y estima que dicho cráter, que él llama Shiva, es de 500 kilómetros de diámetro. Sin embargo, la evidencia de su existencia no es muy fehaciente. Los procesos geológicos de la Tierra se encargan de ir borrando los vestigios de impactos, haciendo difícil la ulterior identificación de las huellas de cráteres antiguos. La NASA descubre materia orgánica primaria en un meteorito. Washington, científicos del Centro Espacial Johnson de la NASA han encontrado materia orgánica en un meteorito que cayó en el lago Tagish de Canadá y que se formó en los extremos del sistema solar. Los investigadores han señalado que el meteorito, a diferencia de otros hallados en diversas partes del planeta, tiene una especial importancia por cuanto se ha mantenido impoluto en las aguas congeladas del lago desde su caída hace 6 años. La presencia de materia orgánica es especialmente importante en los meteoritos porque, según algunos científicos, es posible que anteceda al sistema solar y que haya sido el origen de la vida en la Tierra. Según Keiko Nakamura, uno de los científicos de la NASA que encabezó el estudio en el meteorito de Tagish, había numerosos glóbulos orgánicos huecos. En un informe publicado por la revista Science en su número del 1 de diciembre, Nakamura manifiesta que se ha encontrado material similar en otros meteoritos. Algunos científicos aseveraban que se trataba de material proveniente del espacio y otros aseguraban que solo era material terrestre contaminado, señaló. El problema, según Nakamura, es que no existía una forma de determinar con precisión el origen de ese tipo de material porque era demasiado pequeño, alrededor de unas 2,5 10 milésimas de centímetro, aplicación de nanotecnología. Sin embargo, el problema se resolvió en 2005 con la aplicación de la nanotecnología en el Centro Espacial Johnson, Texas. Allí los microscopios electrónicos detectaron los glóbulos orgánicos que tenían una inusitada cantidad de isótopos de hidrógeno y nitrógeno, lo que demostraba que procedían del espacio exterior, según el estudio. Para Scott Messenger, científico de la NASA y coautor del estudio, la proporción isotópica de los glóbulos demuestra que se formaron a una temperatura de 260 grados centígrados bajo cero. Es posible que hayan surgido de la nube molecular fría que dio origen al sistema solar o en los extremos del sistema solar, añadió. El tipo de meteorito en el que se encontraron los glóbulos orgánicos es enormemente frágil y al chocar con la atmósfera posiblemente haya estallado diseminando su contenido sobre una extensa área. Si, como sospechamos, este tipo de meteorito ha estado cayendo sobre la Tierra durante toda su historia, entonces es posible que el planeta haya quedado sembrado con esos glóbulos orgánicos al mismo tiempo que se formaba la vida, señaló Mike Solensky, experto de la NASA en minerales cósmicos. Estromatolitos, el origen de la vida. Los inicios de la vida en la Tierra se encuentran en arrecifes únicos de miles de millones de años de antigüedad. Estos depósitos estratificados de carbonato de calcio de hasta 3.400 millones de años de antigüedad se encuentran en aguas marinas poco profundas. El Universal, lunes 4 de diciembre de 2006. La investigación conducida por Miriam Andrés es pionera de su tipo y ha comenzado a rastrear las huellas digitales de microbios ancestrales a fin de incrementar la comprensión en torno de cómo se formaron estas estructuras tipo arrecife y ofrecen una nueva vía para la exploración de los orígenes de esos registros vivientes, considerados como la base de muchas formas de vida. Aun cuando son raros hoy día, los modernos estromatolitos marinos son ejemplos vivos de uno de los ecosistemas más antiguos y persistentemente diseminados. Estos depósitos estratificados de carbonato de calcio de hasta 3.400 millones de años de antigüedad se encuentran en aguas marinas poco profundas. Los estromatolitos muy antiguos representan un registro mineral de la evolución de formas de vida muy primitivas. Al dar a conocer sus hallazgos, Andrés y sus colegas señalaron que previamente se habían hecho asunciones incorrectas en la interpretación de los datos obtenidos de estos objetos. Andrés señaló que la motivación para este estudio está en que los estromatolitos más antiguos contienen evidencia directa de la actividad microbiana. Los isótopos estables han brindado una poderosa herramienta para obtener las huellas digitales de las rutas microbianas, así como para la mejor comprensión de estas estructuras sedimentarias. Sorpresivamente, no existen estudios ni datos que documenten estos procesos en los estromatolitos modernos. Estas estructuras son los macrofósiles conocidos más antiguos, con edades de más de 3.000 millones de años. Dominan el registro fósil de la historia del planeta en 80%. En los océanos primitivos, los estromatolitos formaron arrecifes masivos y se parecen mucho a los corales, pues en realidad están formados por microorganismos vivientes de tipo animal y vegetal que atrapan y unen entre sí granos de arena y producen carbonato de calcio para formar montículos laminados de caliza. Sabíamos que los ecosistemas de estromatolitos estaban dominados por cianobacterias fotosintéticas y esperábamos corroborarlo con análisis específicos. Sin embargo, encontramos totalmente lo opuesto. Aún no comprendemos cómo es que los estromatolitos se calcificaron, pero esa información será crucial para comprender cómo es que los organismos formaron esqueletos y cuándo comenzó ese proceso, dijo Andrés al referirse a su actual investigación. Los depósitos estratificados de carbonato de calcio, conocidos como estromatolitos, son la evidencia más antigua de vida microscópica en la Tierra. Sin embargo, no se trata ni de fósiles bióticos ni de las estructuras abióticas. Más bien representan las complejas interacciones entre microbios, sedimentos y el ambiente. A pesar de su importancia para el estudio de etapas tempranas de vida en el planeta, los estromatolitos, que antes fueron muy abundantes desde hace 600 u 800 millones de años, han sufrido un importante declive que se ha atribuido a varios procesos, como los evolutivos, organismos que han alterado la química marina. Una de las metas más importantes de la investigación liderada por Andrés es conocer el rol de los microbios en la formación de los estromatolitos en ambientes marinos abiertos equivalentes a las múltiples plataformas precámbricas. La aproximación multidisciplinaria del grupo integra análisis de campo detallados en microbiología y geología, así como estudios realizados en laboratorio con el empleo de tecnologías de punta. Estudios adicionales involucran la comparación entre estromatolitos formados en sistemas marinos abiertos y otros depósitos microbianos formados en ambientes más restringidos. El equipo de investigación ubicado en las Bahamas está apoyado por instituciones como la NASA, el Instituto Smithsoniano y varias de las universidades, Escuela de Ciencias Marinas y Atmósferas Rosenthal de la Universidad de Miami. Y algunas noticias más. Extraído de Noticias de Ciencias y Tecnología, el boletín electrónico, dice que se espera un mundo más caluroso y húmedo este siglo. Un nuevo estudio ha sido realizado por científicos del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica, la Universidad Tecnológica de Texas y el Centro de Investigación de la Agencia Australiana de Meteorología. Muchos estudios anteriores han examinado de qué modo los promedios de temperatura o lluvia podrían cambiar en los próximos 100 años cuando los gases del efecto invernadero aumenten. En cambio, esta nueva investigación mira más hacia los posibles cambios en los eventos meteorológicos extremos. Son los eventos extremos, no los promedios, los que causan el mayor daño a la sociedad y a muchos ecosistemas, señala Claudia Tebaldi, autora principal de la investigación y experta del instituto. Ahora hemos alcanzado el primer consenso basado en modelos acerca de cómo cambiará en los próximos 100 años el riesgo de olas de calor, intensas lluvias y otros tipos de eventos climáticos extremos. Tebaldi y sus colegas basaron su trabajo en simulaciones de 9 modelos diferentes del clima para los periodos 1980-1999 y 2080-2099. Las simulaciones se crearon en supercomputadoras en centros de investigación en Francia, Japón, Rusia y los Estados Unidos. Cada modelo simuló el intervalo 2080-2099 3 veces con distintos grados de acumulación atmosférica de los gases con efecto de invernadero. Estos 3 escenarios fueron usados debido a la incertidumbre que existe sobre cuán rápido la sociedad puede actuar para reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero durante las próximas décadas. El número de noches sumamente calurosas y la duración de las olas de calor aumentarán de modo significativo en casi todas las áreas de la Tierra firme en el globo. La mayoría de las áreas por encima de los 40 grados norte verán un salto significativo en el número de días con gran precipitación. Los periodos de pluviosidad por debajo de la normal podrán prolongarse significativamente en el oeste de Estados Unidos, el sur de Europa, Brasil Oriental y algunas otras áreas. Esos periodos de escasez de lluvias son uno de los factores productores e intensificadores de las sequías. El promedio anual de días con temperaturas cálidas o templadas podría aumentar significativamente en la mayor parte de América del Norte y Eurasia. Muchas tendencias resultan más débiles en el escenario de bajas emisiones que en los escenarios de emisiones moderadas y altas. Ello muestra con claridad que reducir la liberación de gases de efecto invernadero en la atmósfera debe disminuir el riesgo de que se desencadenen los cambios meteorológicos más severos. Otra noticia de la NASA habla de una nueva dimensión en la investigación solar. Los científicos de la NASA y de otros equipos buscan descifrar los enigmas del Sol. El científico Mousami Dikpati, del Centro Nacional de Investigación Atmosférica en Estados Unidos, y otros colaboradores, han desarrollado un modelo de computadora para estudiar la dinámica del Sol y predecir, con esto, los ciclos solares en forma más exacta. Con este modelo predicen que el próximo ciclo solar será un 30 a 50% más intenso que el último y comenzará a lo sumo hacia el fin de este año 2006. Este modelo ayudará a la sociedad porque se tendrán pronósticos con años de anticipación y con lo cual se podrán realizar planes contra las tormentas solares que se desarrollen. Dichas tormentas producen decaimiento en las órbitas de los satélites, interrupciones en las comunicaciones y sobrecarga en los sistemas eléctricos, sobre todo en las plantas generadoras. El modelo predijo, con 98% de exactitud, el pasado octavo ciclo solar. Este modelo de computadora se basa, en parte, en el seguimiento hecho en los movimientos de los remanentes de las manchas solares por debajo de la superficie solar ocurridos en los dos ciclos previos. Recordemos que el Sol tiene ciclos de aproximadamente 11 años, en los cuales tienen un pico máximo de actividad y regresa a un estado de quietud. Los científicos indicaron además que la evolución de las manchas solares es causada por una corriente de plasma que circula entre el ecuador solar y sus polos en un lapso de 17 a 22 años, y esta corriente actúa como si fuera un cinturón de transporte de manchas solares. Las manchas solares son regiones de la fotosfera solar donde hay concentrados fuertes campos magnéticos. El 25 de octubre del 2006, dos observatorios espaciales se lanzaron desde Cabo Cañaveral. La misión STEREO, Solar Terrestrial Relations Observatory, que revolucionará la investigación solar. El Instituto Max Planck de Alemania desempeñará un rol importante dentro de esta investigación y gracias a la nueva tecnología observacional en tres dimensiones logrará mejorar el entendimiento de los procesos que ocurren en la superficie solar y sus efectos en la atmósfera terrestre, el llamado clima espacial. Sabemos que el Sol desempeña dos significativos roles para la vida de nuestro planeta. Por un lado, calienta la atmósfera a la temperatura en la que podemos sobrevivir y prosperar. Y por otro, envía partículas con carga eléctrica y radiación ultravioleta peligrosa para los seres vivos. El flujo de tales partículas es llamado viento solar y es omnipresente en todo el sistema solar y sus planetas, alcanzando velocidades de algunos millones de kilómetros por hora. Consiste primariamente de iones de hidrógeno y helio. Hace 20 años se descubrieron perturbaciones en el viento solar que producían erupciones en la superficie del Sol y cuya frecuencia varía con un ciclo de 11 años. Algunas de estas perturbaciones se presentan entre varias veces al día y una cada dos semanas. Estas erupciones son enormes masas de gas lanzado al espacio interplanetario de más de 10.000 millones de toneladas. Ocasionalmente llegan a la Tierra, particularmente durante los periodos del máximo solar. El campo magnético terrestre desvía el viento solar normal a 10 o 15 radios terrestres de distancia, pero la enorme presión de estas nubes de gas, en algunas ocasiones, comprime la distancia de esta área limítrofe, la llamada magnetopausa, a la mitad. Esta situación es la causa de las auroras polares y expone por algunas horas a los astronautas en el espacio a un incremento de las dosis de radiación. El bombardeo de partículas también destruye sistemas electrónicos en satélites de telecomunicaciones y televisión. La misión STEREO está diseñada para mejorar los métodos de investigación de las erupciones y el viento solar. Por 7 años, las mejores instituciones de investigación en el mundo diseñaron y desarrollaron dos naves idénticas dirigidas por la NASA y por la ESA. El Instituto Max Planck contribuyó con importantes componentes de los telescopios de a bordo y los detectores de partículas. Las dos naves tienen un peso de 620 kilogramos cada una y de un tamaño de un pequeño ómnibus, y fueron puestas en órbita a bordo de un cohete Delta II. Después de 2 o 3 meses y algunas órbitas alrededor de la Tierra, la Luna la redirigirá a una trayectoria alrededor del Sol, donde una nave orbitará más rápido que la Tierra y otra más lento. Vistas desde el Sol, las naves se mueven aproximadamente 20 grados más lejos de la Tierra cada año. A medida que la distancia entre las dos se incremente, se tendrán 2 perspectivas del Sol y el espacio que lo rodea. De ahí el nombre Stereo. Por otra parte, equipos de científicos de varios países, incluidos Estados Unidos, Europa y Japón, han diseñado y construido el Observatorio Solar Espacial, denominado Solar B, con el fin de estudiar las explosiones del Sol, denominadas fulguraciones solares, las cuales parten de la capa más superficial del Sol, liberando así tanta energía como el equivalente a miles de millones de megatones de TNT. Esa energía es liberada al espacio en forma de partículas de alta energía, radiación y campos magnéticos. Esta energía liberada del Sol nace en él por acción de sus campos magnéticos. Así, grandes cantidades de plasma son enviados a todo el sistema solar, y también protones que colisionan con la Tierra a los 10 minutos de producidos, seguidos posteriormente, días después, por las eyecciones de masa coronal, que son enormes burbujas de gas acompañadas por un campo magnético que producen eventos catastróficos en la Tierra, sobre todo en los satélites que la orbitan y en las comunicaciones. Esa será la misión de Solar B, estudiar estos fenómenos producidos por el Sol. La misión medirá, entre otras cosas, los movimientos de los campos magnéticos. Dado que el Sol cambia constantemente en pequeñas escalas de tiempo, la misión será capaz de distinguir entre los movimientos constantes y los cambios que generen una fulguración solar. La Agencia Japonesa de Exploración Espacial lanzó una nave de la misión el día 22 de septiembre de este año, desde el Centro Espacial Uchinoura, al sur de Japón. El observatorio tendrá una órbita sincrónica con el Sol para poder verlo sin interrupción. Podrá observar al astro rey por más de 9 meses al año. El Solar B lleva consigo 3 instrumentos. El instrumento europeo, que consiste de un telescopio ligero de 3 metros de largo, que medirá la dinámica de la atmósfera solar como nunca antes, y los cambios en pequeñas escalas durante la formación de una llamarada solar. Los otros 2 instrumentos a bordo serán un pequeño telescopio óptico y uno de rayos X. Considera el equipo de científicos que estos 3 aparatos ayudarán a resolver la controversia que se ha generado a lo largo del tiempo respecto a la dinámica y el calentamiento de la corona solar. El paseo del pequeño disco de Mercurio frente a la cara del Sol en la tarde del miércoles 8 de noviembre de 2006 fue presenciado por millones de personas. Pero nadie vio el tránsito de Mercurio mejor que los operadores del novísimo Observatorio Espacial Hinode de Japón. Se puede apreciar la imagen del planeta recortada contra el Sol luego de terminar de ingresar a la cara solar. Los científicos presenciaron en vivo y en directo el tránsito del planeta Mercurio frente al Sol. El acto comenzó a las 19:12 hora universal y duró más de 5 horas. Se pudo ver, aunque no completamente, en toda América, Hawái, Australia y el Pacífico Este. Solo en la costa oeste de América del Norte se pudo ver en su totalidad. En el resto de América, el Sol desapareció tras el horizonte, mientras aún Mercurio cruzaba lentamente frente a él. El nuevo observatorio solar, puesto en órbita por la Agencia Espacial Japonesa, Hinode, tomó la fotografía el 8 de noviembre, justo cuando Mercurio estaba a punto de comenzar un inusual tránsito solar. Miles de personas en la Tierra vieron y fotografiaron el momento, pero la fotografía de Ginode es excepcional porque muestra la perspectiva a través de un telescopio de rayos X. Ginode, que se lanzó recién en septiembre, se encuentra todavía en la fase experimental de su misión. Los controladores en Tierra están poniendo a prueba los telescopios de Ginode y otros sistemas y no esperan comenzar las rutinarias operaciones científicas hasta el próximo mes. Y se nos fue el tiempo. Terminamos el programa de hoy, esperando que les haya gustado. Recuerden enviarnos sus comentarios y sugerencias a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com, en donde estamos para responderles a la brevedad. Y nos vamos con un tema más del guitarrista alemán Otmar Liebert, Nuevo México. Hasta la próxima semana. Thank you.